mantener esa actividad. Y por otro lado, el planteamiento de los espacios de gestión ciudadana como plataformas de generación de economía social y solidaria dentro de las ciudades, ¿no? Muy rápidamente, en el marco, que luego hablará más en detalle, nosotros planteamos planteamos que es esencial que para el mantenimiento de las actividades del espacio y el mantenimiento del espacio una serie de recursos que bien pueden ser puestos por el ayuntamiento de manera material, desde materiales. Ha habido algún compañero que hablaba de la existencia de almacenes públicos con un montón de materiales, etcétera, pero también con recursos técnicos del ayuntamiento, etcétera. Y luego plantea, o sea, el marco que pretende ser muy amplio, plantea tres formas y una cuarta que es cualquier otra que se les ocurra a los espacios ciudadanos y que pasan por la aportación de la administración pública de suministros, materiales, personal laboral, de acuerdo a más partes. La segunda parte, que es la generación de economías propias, es decir, que te dejen tener una barra, que te dejen tener cualquier cosa que el espacio decida. La tercera, que es la participación dentro de los presupuestos participativos del barrio o de la ciudad o lo que sea, o el equivalente que haya. Y la cuarta es esta fórmula de cualquier otra fórmula, ¿no? Entonces, con esta introducción del marco, que ya os digo que lo que pretende es establecer un abanico y que luego cada espacio determine cuál es la fórmula y negocie la fórmula que más se ajuste a lo que ellos decidan, hemos compartido bastantes casuísticas personales de cada uno de los espacios y surgían como tres ideas bastante fuertes. Una es que los espacios necesitan unos recursos económicos para mantener el trabajo de determinadas personas que hacen que el espacio se mantenga. Y eso no puede pasar, o sea, y eso no puede eliminarse. Hay que dotar a los espacios de alguna fórmula para tener esos recursos. Nos comentaban, por ejemplo, algún ejemplo en Zaragoza que les decían: si te damos los suministros, entonces no puede haber ningún tipo de economía. Y claro, ya tengo electricidad, pero entonces ya no puedo mantener las actividades, ¿no? Entonces, fórmulas así no funcionaban. Sigo muy rápido y ni saco el cuaderno. Ah, y la otra es que efectivamente sí que nos parecía interesante en la mesa el utilizar estos espacios como plataformas para la generación de economía social, e incluso se ponían sobre la mesa muchos ejemplos o propuestas que han utilizado algunos espacios para fomentar eso, desde la cesión de espacios o la utilización de determinadas fórmulas jurídicas para que la gente pueda utilizarlas para generar economía, etc. Y ya como resumen, una de las cosas que se ha visto es que es muy interesante utilizar la red esta que se está constituyendo y con todas las iniciativas que hemos invitado y muchas otras que no han venido aquí, para intercambiar información y experiencias al respecto, ¿no? Y conocer cómo cada una de estas iniciativas está llevando a cabo esta parte. También había muchas dudas con temas de legalidades, etcétera, pero bueno, los hemos desvinculado un poco porque a veces hay un poco de barullo entre lo que corresponde a un marco de cesión, lo que es la licencia que tienes que sacarte para no sé qué, etcétera. ¿Y Inés, algo que ya vamos a decir? Pues eso ha sido nuestro resumen. Buenas, nosotros hemos estado en la mesa de obras y mantenimiento, suministros, perdón. Básicamente era lo primero que hemos hecho es introducir los debates que ya había en el marco, que eran la mayoría de los espacios que se solicitan llevan un tiempo grande abandonados, entonces requieren una adaptación y una serie de obras para hacerlos útiles. Y esto suele ser el primer problema técnico a la hora de cederlos. El segundo, que va enlazado, es que esos cuestan mucho dinero y evidentemente no, el ayuntamiento no tiene dinero o no se va a responsabilizar de ellos. Y es la principal pelea de casi todos los espacios, encontrar un centro que se pueda ceder y luego un centro que se pueda adaptar a los usos y necesidades de estos espacios. Entonces nos hemos empezado a hablar de las problemáticas que habían tenido los espacios que estábamos representados en esa mesa, ¿no? La otra parte, que es la de suministros, Básicamente lo que hablábamos es que como todo servicio de interés general y de interés ciudadano debe estar cubierto de forma digna por las instituciones. Hablábamos simplemente de gastos comunes. También especificábamos que en el marco común registrábamos otras alternativas que habían planteado otras iniciativas. Por ejemplo, había iniciativas que hablaban de una gestión compartida en porcentajes de los recursos. Unos gastos los paga la ciudadanía que usa el espacio y otros gastos los paga las instituciones o espacios que simplemente quieren el espacio y no quieren que se les pague ningún tipo de suministro. También existía el planteamiento de no relacionar financiación con dinero, sino con entrar en ciclos, por ejemplo, de poda de árboles o de recogida de basuras. Ese tipo de cosas, que hay algunos espacios que son, por ejemplo, plazas o espacios abiertos que necesitan más eso que un gasto en suministro de agua o de luz. Se deja abierta, el marco deja abierta la posibilidad de que te acojas a la necesidad que, o sea, a la opción que mejor cubra tus necesidades. A partir de aquí los debates que han salido que eran como más interesantes era la... seguro que se me olvida alguno porque encima no me lo he apuntado, pero bueno, más o menos. Uno de los más interesantes era que la mayoría de estas reivindicaciones que solicitan un espacio ponen en valor el inmueble en particular. Es decir, poníamos el ejemplo, por ejemplo, de este mismo espacio, de Eva. Cuando invitaron a un compañero arquitecto que había hecho un estudio sobre el inmueble en particular, lo que se había considerado en principio por las instituciones como un terreno en el que era muy interesante urbanizar, él decía que era un edificio de máximo interés arquitectónico y que había que rescatarlo de alguna manera. Entonces, este tipo de iniciativas ponen en valor el cuidado del patrimonio común de todos. Entonces, esto es una cosa que no venía reflejada en el marco y que nos pareció interesante de desarrollar. El otro punto, digamos, clave era cómo se compensa las necesidades de las instituciones a la hora de hacer este tipo de eventos, o sea, este tipo de actividades que son muy cerradas, se refieren siempre a una normativa municipal, una normativa de construcción y demás, con la necesidad de los espacios de decidir en el diseño de las instalaciones, es decir, cómo puede cumplir la normativa y a la vez ser un espacio que vaya a ser útil para la ciudadanía que lo va a usar. Y básicamente, falta por desarrollar, por supuesto, porque no hemos tenido mucho tiempo, lo que pedíamos era que se tuviese en cuenta la creatividad y la riqueza que aportan este tipo de espacios a la hora de intervenir sobre los diferentes entornos, ya sea porque tiene consideraciones éticas sobre el entorno, menos gastos, algún tipo de rehabilitación menos agresiva con el entorno y demás, como la posibilidad de que de alguna manera fuera participativa, es decir, implicase en el proceso de construcción o de rehabilitación o de trabajo a la propia ciudadanía. Un poco lo que decían era que en vez de estar cerrado por obras, estuviese abierto por obras. Esto es un poco así por encima, las ideas que hemos tratado en el tema. Si se me olvida algo, lo siento, creo que no. Y doy paso a mi siguiente compañero o compañera. Bueno, pues en el grupo que estábamos hablando del tema de gobernanza se ha introducido las referencias que de manera muy sintética se plantean en el marco común para diferenciar niveles de intensidad, ¿no?, de tanto de la implicación institucional como del protagonismo ciudadano de los proyectos, que irían desde la autogestión, la cogestión o la gestión participada. Y bueno, pues partiendo de esa introducción, pues sobre lo que hemos estado discutiendo más ha sido sobre, bueno, las tensiones, los debates que nos suscita, pues, esta idea de la gobernanza en torno a dos o tres cuestiones principales. Una sería de cómo se realizan las tomas de decisiones dentro de los proyectos, y cómo esto, o sea, además implica que haya criterios que sean revisables, que sean transparentes, que sean claros, a los que se pueda acudir, y cómo estos criterios y los mecanismos de organización interna y de toma de decisiones van cambiando también según los procesos se hacen más abiertos, ganan complejidad, interaccionan una mayor diversidad de gente, y bueno, pues eso los obliga a irse, bueno, a irse revisando. Y bueno, pues esto nos ha llevado a otro de los debates, que ha sido la tensión entre la apertura y cierre de las dinámicas, es decir, cómo compaginar la nueva incorporación y que realmente sean espacios abiertos a la ciudadanía y a la llegada, ¿no?, de nuevas iniciativas o de nuevos colectivos que puedan complementar a los colectivos promotores de los distintos procesos, ¿no?, de gestión ciudadana de espacios públicos, y cómo convive eso con no tener que reiniciar permanentemente todos los debates, volver a someter todo a un reinicio constante, ¿no?, sino que, bueno, pues cómo conjugar ambas dinámicas, ¿no? Y a ver qué más, que no me... Luego ha salido también una preocupación bastante interesante sobre cómo realmente mantener la diversidad interna y estos mecanismos de transparencia y evitar las dinámicas de grupos pequeños que acaban controlando y sesgando la participación. Y ahí, bueno, se hacía en clave de pregunta de una reflexión que decía, ¿cómo logramos una diversidad interna en nuestros movimientos similar a las que nos podemos encontrar en una iglesia, una mezquita o un parque, ¿no? Es decir, que a veces, bueno, pues nuestros movimientos no logramos integrar, ¿no?, una diversidad que realmente sea un reflejo de la diversidad que compone nuestras ciudades y barrios. Otra idea que salía era, bueno, ¿qué sucede con los proyectos que arrancan desde cero, ¿no?, y cómo se generan, ¿no?, unos principios básicos compartidos, unas referencias comunes que permitan arrancar estas iniciativas y partiendo desde la nada, ¿no?, desde un principio de interacción con gente que a título individual mucha de ella no se conoce o con entidades, ¿no? Y bueno, como en estos espacios muchas veces con menos trayectoria y menos marcados, pues también se percibe en algunos casos pues de manera diferente, ¿no?, la implicación de la administración como un apoyo y como algo que puede dar facilidades al proceso, siempre y cuando no se merme, ¿no?, la capacidad de decisión de la gente implicada. Luego, bueno, se reflexionaba también sobre las asimetrías que se dan en estas iniciativas entre el tamaño de los proyectos, la gente que acude a participar de los mismos, como usuarios o como iniciativas que los usan, y luego, bueno, pues la menor cantidad de gente y de energía que acaba habiendo para lo que es la gestión interna del día a día de estas iniciativas, ¿no? Esto nos ha llevado también el debate, ¿no?, sobre todo la parte de la relación con las instituciones y el papel de la administración, a un debate final sobre la noción de rendimiento de cuentas y de autonomía, es decir, cómo nuestros proyectos se reivindican, ¿no?, y que es como espacios de autonomía ciudadana, de proyectos de autoorganización, y bueno, cómo estas nuevas dinámicas, a la medida en que van buscando la apertura y la gestión de espacios que son de titularidad municipal, a demandar el suministro, el pago de suministros o el pago por parte de la administración de determinados suministros, como se estaba planteando antes, pues que, bueno, pues salía el debate de lo común, ¿no? Es decir, de cómo estas dinámicas están llevando a los proyectos a transitar desde la autonomía hacia lo común, cómo esto está obligándonos también a redefinir la noción de lo público, cómo lo público tiene también que reinventarse dentro de esta dinámica, y bueno, pues cómo ese espacio de encuentro, conflicto, negociación que nombramos, ¿no?, como lo común, pues también tiene que mantener, ¿no?, una capacidad de rendir cuentas, ¿no? Es decir, de decir, bueno, pues si estamos gestionando algo que es del conjunto de la comunidad, de la ciudadanía, pues aunque no sea únicamente a las instituciones o principalmente no hacia las instituciones, ¿cómo buscamos mecanismos que realmente nos permitan seguir rindiendo cuentas a la ciudadanía, a las instituciones, a la gente que usa el proyecto y a los entornos o territorios en los que están insertos? Y bueno, pues más o menos estas han sido las cositas sobre las que hemos estado hablando. Luego se han visto algunos mecanismos concretos de esos proyectos, de cómo se organizan a nivel interno, y bueno, pues más o menos ha sido lo que hemos hablado. Nosotros nos hemos ocupado de la mesa de relaciones con la administración Entonces el punto de partida era plantear la hipótesis que se enuncia en el marco común, ¿no? Que es, estamos en una nueva coyuntura donde han emergido muchos distintos, los municipalismos en distintos municipios. Entonces el marco común lo que plantea es la posibilidad de repensar la relación tradicional con la administración, ¿no? Quizá no una relación en términos antagónicos, donde estamos enfrentados a cara de perro en una mesa de negociación, sino podemos dejar volar la imaginación y pensar que podemos relacionarnos de otra manera con la administración. El marco entonces plantea dos escenarios posibles. Uno sería una mesa común donde participa tanto representantes del ayuntamiento como representantes de distintos espacios. Y esa mesa común lo que hace es velar por el seguimiento, el cumplimiento, el perfeccionamiento de ese marco común que en algún momento en Madrid se aprobará y que tendrá un periodo de evaluación, ¿no? Entonces ese sería uno de los lugares donde es posible la relación con la administración. Y el otro sería en lo que el marco llama, y cuando esté publicado dentro de un rato en la web podréis leerlo con todo detalle, el otro sería una mesa de seguimiento dentro de cada espacio. La idea es que en esas mesas de seguimiento nuevamente vuelva a haber miembros del proyecto y de la iniciativa específica y también miembros, ya sean de carácter técnico-político, del ayuntamiento, ¿no? Entonces esa era la hipótesis que lanzábamos y un poco con la... con la constancia de que nos hemos dado cuenta, sobre todo en las negociaciones o en las conversaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos meses con la administración, con el ayuntamiento, pues que como que no sabemos muy bien cómo establecer esas relaciones, ¿no? Sabemos que hay una sensibilidad compartida, una sensibilidad urbana y política compartida, pero como que los dos estamos un poco descolocados, ¿no? Gente que viene, de hecho, desde esta red y que está ahora mismo en el ayuntamiento, pues no sabemos muy bien cómo generar esos espacios donde aprendemos mutuamente. Lanzada esa hipótesis, no ha tenido mucho éxito porque, bueno, enseguida pues han surgido algunos posicionamientos en los cuales no se quiere tener ningún tipo de relación con la administración más allá de una concesión inicial, en lo cual pues se firma la transferencia del espacio, ¿no? Y después cada iniciativa o cada proyecto se gestiona autónomamente, ¿no? Entonces la administración en un lado, nosotros en el otro. Hemos constatado, por ejemplo, que la hipótesis que se plantea desde Madrid pues es muy diferente de otras ciudades, ¿no? Málaga no tiene nada que ver y Los Santos de Maimona en Badajoz pues tampoco tiene nada que ver con la situación de Madrid, ¿no? Entonces como esas dos situaciones, y después ha surgido pues la muy a menudo lo que esa situación que se plantea de forma más recurrente, que es la relevancia que tienen los técnicos del ayuntamiento, no los cargos políticos, sino los técnicos dentro de la aprobación de estos distintos de estas distintas cesiones, ¿no? Y bueno, este ha sido un poco el planteamiento que hemos hecho para tratar de explorar nuevas maneras de relación con la administración.